Bueno, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 8. De todo el capítulo 49 que hemos estado revisando, hoy quiero concentrarme en el versículo 8 porque quiero revisar un aspecto muy importante del Señor Jesús como nuestro Mesías. Y dice Isaías 49, 8, ¿todos lo tienen? Así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré, ¿por qué cosa dio? Por pacto al pueblo. A ver, repita conmigo, pacto al pueblo. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Señor, y renunciamos a cualquier cosa que ajena tu palabra y que tu Espíritu Santo en esta hora nos hable, que encuentre libertad en este lugar y tú te manifiestes en nuestras vidas y tú nos ministres con tu palabra. No sea yo, sino sea tu Espíritu, a todas las personas que aquí nos encontramos o quienes escuchan o siguen este mensaje a través de cualquier medio, en el nombre de Jesús. Amén. Es una parte muy importante dentro de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Es parte de su misión. Y quiero volver a leer el versículo porque si usted se da cuenta aquí, el Señor da propósitos muy específicos donde nos involucra a usted y a mí. Dios Padre le dice a Dios Hijo, o Dios Padre, el Señor, Jehová, Yahvé, el Todopoderoso, le dice al Mesías: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. ¿Para qué? Número uno, ¿para qué? Para que restaures la tierra. ¿Cuántos de nosotros necesitábamos restauración de parte de Dios? Porque necesitamos ese proceso de restaurar. Segundo, para que heredes asoladas heredades. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado por aflicción o un tiempo de asolamiento y necesitamos esa administración y ese consuelo que Dios nos da para que digas a los presos? ¿Cuántos de nosotros éramos presos del pecado, de algún vicio, de alguna barrera, de alguna cuestión que tenía control sobre nuestra vida? Para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas, mostraos. ¿Y cuántos de nosotros estábamos en tinieblas y no veíamos nada y no teníamos luz y no sabíamos para dónde caminar? Todo eso vino a ser el Señor Jesús como Mesías al hacer un pacto con nosotros. Y luego nos incluye a todos porque dice, en los caminos serán, ¿qué? Apacentados. Usted y yo necesitamos un pastor, y Jesús es nuestro pastor, y nada nos faltará. Y en todas las alturas tendrán sus pastos, el alimento que Dios nos da. Así que Él vino a celebrar un pacto. La palabra pacto proviene del hebreo berit y del griego diateke. Es un acuerdo, un pacto, es un acuerdo solemne entre dos o más personas, o dos o más grupos, para cumplir con ciertas obligaciones expresadas entre sí. Y Dios hizo muchos pactos con el hombre. A lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, usted va a ver que Dios hizo pactos. Pero los primeros pactos que hizo fueron unilaterales. Es decir, Dios se comprometió con el hombre y el hombre en ninguna manera se comprometió con Dios, un pacto unilateral, solamente del cielo a la tierra, un pacto de Dios al hombre, pero un pacto en donde los hombres no metimos las manos. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, en Hebreos 6, del 13 al 18, voy a irme rápido por cuestión del tiempo, dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que es incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió, ¿qué cosa recibió? Lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que este juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Este es el pacto. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿cuántos aquí han acudido a Dios en busca de refugio? Todos, ¿verdad? Los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Así que Dios hizo un pacto con el hombre a través de Abraham, pero un pacto donde Dios se compromete, un pacto donde Dios hace un juramento, donde Dios genera un compromiso, una promesa, y dice que lo hizo por su propio nombre, porque no había nadie más grande por quien jurar. Es un pacto que Jesús vino a ratificar cuando tomó la cena del Señor, la última cena, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, allí en Mateo 26, fíjese, dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, de la cual dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. ¿Los pecados de quién han sido perdonados? Mis pecados han sido perdonados. Así que este tipo de pactos depende de la fidelidad de Dios y el cumplimiento. Dios se encarga de llevarlo a cabo. Estos pactos son incondicionales porque Dios los hizo y son eternos. Son eternos en su vigencia. En el Salmo 105, versículo 8 al 10, fíjese cómo Dios lo declara aquí. Salmo 105, del 8 al 10, dice: siempre se atiende a su pacto, al compromiso que adquirió con mil generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Un pacto eterno, un pacto que nunca se iba a terminar. Algo que confirma el Nuevo Testamento en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Ratificó un pacto eterno con su sangre. Esto se lo menciono porque es importante que usted entienda. Los pactos que Dios hace, ¿cuánto tiempo duran? Son eternos, son para siempre. Pero son los pactos que Dios hace con el hombre. Luego hubo pactos mutuos, pactos que Dios hizo con condiciones entre Dios y el hombre. Pacto que hizo con Moisés, pacto que hizo con el pueblo de Israel, fue un pacto con esas características. Por ejemplo, en Éxodo 19:5, para que usted tenga la idea, Éxodo 19:5, fíjese cómo el pacto conlleva condiciones. Dice: ahora bien, aquí viene la condición, si me obedecen y cumplen mi pacto. Ahora la carga es sobre nosotros, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. ¿Pero qué pasó con ese pacto? Bueno, vamos a ver en Jeremías 31:32, y ahí vamos a ver en qué terminó este pacto. Jeremías 31:32, ahí dice lo que ocurrió, dice: este pacto no será como el que hice con sus antepasados, refiriéndose al pacto de Éxodo 19, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Y luego mire lo que dice aquí: ellos, ¿qué hicieron ellos? Rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Esta es una queja que Dios le hizo al pueblo de Israel en su momento. Hágale cuenta, en un matrimonio que uno de los dos pide el divorcio, bueno, el pueblo de Israel le pidió el divorcio a Dios. Se rompió el pacto. Así que para que se cumpla un pacto se requiere que las dos partes cumplan con determinadas condiciones para que se pueda continuar con ese pacto. Y así a lo largo de la historia en la Biblia usted va a ver que Dios hizo pactos con Noé. Dios hizo un pacto con Noé de que no iba a volver a destruir la tierra a través de un diluvio. Y como señal de ese pacto, ¿qué nos dio como señal de ese pacto? El arco iris, que ahora tomaron de manera arbitraria para otros propósitos, ¿verdad? Algunos dicen: hermano, no hay que usar el arco iris. Yo entiendo que ahorita socialmente puede ser confundido, pero el arco iris no lo inventaron la organización LGBTTI. ¿Quién inventó el arco iris? Dios, como una señal de pacto. Cada vez que usted ve el arco iris, usted puede decir: Dios me está recordando el pacto que hizo un día. Dios hizo un pacto con Abraham respecto a su hijo biológico, Isaac. Dios hizo un pacto con Abraham respecto a su simiente, es decir, Cristo. Dijo que a través de su simiente Dios iba a traer bendición y salvación a todas las familias de la tierra. Dios hizo un pacto con Abraham para tener un pueblo, el pueblo de Israel, a través de la circuncisión. Abraham fue un hombre que se dio el lujo, por eso dice que es un amigo de Dios, porque usted se da cuenta en la Biblia que hubo muchos pactos entre Dios y Abraham, cosa que Dios no hizo más que con contadas personas. Dios hizo un pacto con los hijos de Israel, como ya lo vimos, con los levitas, de que serían una tribu para su servicio, en particular con el sacerdote Finés, para que los descendientes de Finés, descendiente de Aarón, solamente a través de Finés vendrían los sacerdotes, todo el tiempo que existiera el sacerdocio en Israel. Dios hizo un pacto con David, de que de la descendencia de David vendría el Mesías, el Rey Eterno. Entonces todo esto nos va dando una idea de los pactos. Pero ahora encontramos que Jesús vino a hacer el pacto. Jesús vino a ser el mediador del pacto. Ya vimos que hubo pactos entre Dios y el hombre, o pactos condicionados, como el que hizo con el pueblo de Israel. Pero ahora Dios quiere hacer un pacto con usted y conmigo. Y como usted y yo no somos capaces de presentarnos delante de Dios para hacer un pacto con Él, necesitábamos un intermediario, necesitábamos un mediador. ¿Quién es ese mediador? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador, Él es el intermediario. ¿Por qué hace falta un mediador entre Dios y los hombres? Bueno, los pactos directos, como ya vimos, los hombres, no voy a culpar al pueblo de Israel, me quiero referir a nosotros como género humano. Los pactos directos que Dios hizo con el hombre, los hombres nos encargamos de cancelarlos. Así es que era necesario un intermediario, alguien que pudiera ponerse en el lugar de Dios y en el lugar del hombre. La palabra mediador define de una manera amplia como el que busca estar de las dos partes para reconciliarlas. A lo mejor usted ha visto en alguna película la figura del intermediario o el mediador, sobre todo a veces cuando usted ha visto alguna película donde hay un secuestro o hay alguien que está como presa, aparece un intermediario. ¿Se acuerda cuando hubo el conflicto zapatista y que el presidente nombró un mediador entre el gobierno y los zapatistas? Pero la palabra mediador es alguien, literalmente eso significa, si este es el lugar de Dios, se pone en el lugar de Dios, si este es el lugar de los hombres, se pone en el lugar de los hombres. En otras palabras, el mediador entiende a Dios porque sabe lo que es ser Dios, pero también entiende al hombre porque sabe lo que es ser hombre. Y entonces Jesús es el mediador perfecto, porque Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Jesús se hizo hombre en espíritu, Jesús se hizo hombre en el alma y Jesús se hizo hombre en el cuerpo. Al nacer de manera virginal a través de María, al ser concebido por el Espíritu Santo, cuando vino a la tierra, sí tuvo que renunciar a determinados atributos y derechos divinos, pero Él se hizo hombre para entendernos a nosotros. A veces las personas decimos, es que a mí Dios no me entiende. ¿Usted cree que Dios no le entienda? Jesús se hizo hombre para entenderlo a usted. A ver, dígale a la persona que tiene a su lado, Dios se hizo hombre para entenderte a ti. Él se hizo hombre para entendernos a nosotros. El mediador no solamente nos tiene que entender, sino que el mediador tiene que tener relación en ambas partes. Es curioso, pero, por ejemplo, hay personas que a veces sirven como mediadores entre una empresa y un sindicato. Entonces, o es del sindicato o es de la empresa, pero uno puede entender a los dos. Pero como los hombres somos tan complicados, los seres humanos somos tan difíciles, Jesús se hizo hombre para entender la posición del hombre. ¿Por qué los seres humanos somos así? Y Jesús mantiene relación con nosotros, pero Jesús también mantiene relación con Dios. Y en esa dualidad es que nos puede entender y es nuestro mediador perfecto. En el hebreo bíblico no existe una palabra equivalente para mediador, por eso es que Isaías no lo menciona. Pero en el griego existe una palabra que es mesites, que viene de mesos, que significa medio, ponerse en medio. De esta manera, el mediador o mesites es el que se pone en medio. Es un término que aplica para Jesús porque es la persona que se puso en medio de las dos partes. Se puso en medio de Dios y se puso en medio de los hombres. Por eso es que Jesús se llevó mis enfermedades. Por eso es que Jesús se llevó mis enfermedades. Cuando dice que nuestras enfermedades y nuestras dolencias fueron sobre Él, Él se hizo hombre y en la cruz, cuando dice que Jesús se llevó nuestras enfermedades, imagínese lo que Él sintió, porque no solamente estaba sintiendo los dolores de los clavos en sus manos o de las espinas en su cabeza. En ese momento, la carga de nuestras dolencias y de las enfermedades, de todas las enfermedades que existen, fueron sobre Él. El momento que Jesús vivió en la cruz fue un momento terrible. Cuando a uno le duele algo, hay momentos en que los dolores son insoportables. ¿Alguna vez a usted le ha dolido mucho a una parte de su cuerpo? Que me ha padecido de apéndice, una migraña, de esas que ni siquiera la gente puede tener los ojos abiertos porque no soporta la luz, un dolor de estómago, una mano, una pierna. Los que han estado enfermos de cáncer y que los mandan a las clínicas del dolor y que en ocasiones dicen, pues ya ni suministrándoles morfina o situaciones así, se puede controlar el dolor. Imagínese todos los dolores juntos, descargados sobre el cuerpo de Jesús. Ahora le pregunto, ¿Jesús no se entiende? Sí. ¿Por qué Él sufrió más de lo que cualquiera de nosotros, en cualquier condición, pudiera sufrir? Jesús lo sufrió todo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. Ahora dígale a la persona que tiene a su lado, Jesús sufrió eso porque te ama. Así que Jesús se puso en nuestro lugar, nos entiende, vivió lo que nosotros vivimos, sufrió lo que nosotros sufrimos, y se mantiene en relación con nosotros. Y Jesús, cuando vino a la tierra, renunció a sus atributos divinos, y no era en ese momento omnipresente, ni tampoco era omnipotente. Él renunció a esos atributos para poderse hacer igual que usted y que yo. Así que Él interviene con el fin de comunicar la mente y los pensamientos de Dios al hombre, y con el fin de comunicar la mente y los pensamientos de Dios, del hombre, a Dios. Así como Él nos hace conocer lo que hay en la mente y en el corazón de Dios, Él le hace conocer a Dios lo que hay en la mente y en nuestro corazón, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros sufrimos. Así que el único que podía cumplir con tales requisitos es el Señor Jesucristo, porque siendo Él como es, pues obviamente nos podía entender. Y desde la caída del hombre, pues nosotros estábamos separados de Dios y la distancia con Dios era infinita. Ahora, acompáñenme al libro de Job, capítulo 9, versículo 32. Job, aunque usted lo encuentra en un poquitito antes del libro de los Salmos, de hecho Job es el libro que antecede al libro de los Salmos, si la Biblia estuviera acomodada cronológicamente, los libros de la Biblia estuvieran acomodados cronológicamente en el orden en que se escribieron, el libro de Job tendría que estar junto con el de Génesis. Tendría que estar después de Génesis o paralelo a Génesis, porque Job fue un hombre que vivió antes que Abraham, incluso. Y mire lo que dice Job 9:32. Dios no es un mortal como yo. Por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Pero mire qué declaración tan interesante. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. ¿Qué pensamiento de Job? O sea, si yo tuviera ese mediador, porque ¿cómo puedo discutir con Dios? Bueno, Job no lo vivió, pero usted y yo sí lo vivimos. Y si usted piensa como Job, ¿quién me acercaría con Dios? ¿Quién pudiera hablar con Dios de parte mía? Le tengo una buena noticia. Y hay quien puede hablar con Dios de parte de usted. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Cómo entrar con ese diálogo con Dios? ¿Cómo negociar con el juez? ¿Cómo llegar a un acuerdo para pagar por mi pecado? ¿Cómo? Bueno, ese cómo lo hace Jesús. Y esa persona es Él, por eso Él es el Mesías. Aunque en la historia, en los pactos, encontramos gente como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob y como Moisés, como los sacerdotes o como los levitas, o como los profetas, como figuras intermediarios entre Dios y los hombres, ninguno de ellos pudo cumplir el propósito de ser un mediador perfecto, porque los profetas podían hablarnos de parte de Dios, pero ellos no están limitados, no, ellos no son Dios ni entienden a Dios. Y los sacerdotes, pues podían hablar con Dios acerca de los hombres, pero el mediador perfecto es Jesús, el Mesías que sufrió por cada uno de nosotros, quien tomó la figura de siervo, un siervo sufriente, buscando el camino de perdón por parte de Dios, como lo dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Mire lo que dice aquí. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara, ¿cómo nos declara Dios? Justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Quiero volver a leer esto. Nos liberó del castigo de nuestros pecados. Yo sé que hay gente que Dios, que Satanás ha estado engañando, diciéndole, Dios te va a castigar. Si Satanás le dice eso, usted dígale, cállate, porque Jesús ya me liberó del castigo. Porque Jesús es mi mediador con Dios. ¿Usted tiene que tener temor al castigo? No. Usted tiene que guardar su salvación con temor y temblor. Luego dice el versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién tenemos que creer? Así que, ¿cuál es la condición para ser declarado justo? Creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó por mis pecados, porque Él murió por mí en la cruz, pero además, porque en medio del pacto, Él es mi intermediario. Él es mi intermediario. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra intermediación, no hay otra manera en que nosotros pudiéramos llegar. Ahora, cuando dos partes están en conflicto, a veces el intermediario trata de negociar. Los abogados, cuando están en un tribunal, a veces tienen alguien que la quiere hacer de conciliador. A ver si se puede llegar a una negociación. Y el conciliador pues trata de ambas partes. A veces en mi posición como pastor, como consejero, imagínense cuando viene un matrimonio y se están peleando. Yo tengo que ser conciliador. Nada más que uno dice, no, no, hermano, dígale que, y dele duro, y sáquele la palabra, y dele un bibliazo. Y el otro dice, no, no, el que está mal es el otro. Y entonces, imagínense, a veces tratar de ser el conciliador. Y en realidad, como el hombre nos separamos de Dios y Dios demandaba justicia, pues obviamente esa justicia exigía un castigo. Pero por otro lado, el ser humano, en medio de nuestro pecado, pues estábamos pidiendo perdón, estábamos pidiendo una segunda oportunidad. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo llegar a esa negociación para poder estar en paz y para podernos reconciliar. ¿Alguna vez usted se ha reconciliado con alguien? ¿Cuántos se han reconciliado con alguien? A ver, yo creo que todos. Bueno, hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que dice, no me lo vuelvan a poner enfrente. Usted necesita un conciliador. Bueno, Jesús vino a ser el intermediario para que usted y yo nos pudiéramos reconciliar con Dios. Hay gente aquí que está peleada con Dios. Porque a veces nos enojamos con Dios y culpamos a Dios y le exigimos cuentas a Dios y le reclamamos. Y como niños chiquitos hacemos berrinche. Decimos, Dios, ya no te quiero. Ya no te quiero hablar. Ya me voy, ya no me voy a congregar. Ya no voy a tomar cursos. Ya no voy a leer la Biblia. Ya no voy a orar. Y como niños chiquitos actuamos mal. No se enoje usted con Dios, porque Dios lo ama a usted. Dios no pierde nada. Bueno, sí pierde, pierde un hijo. Pero usted pierde su eternidad, porque Dios lo ama. Hay gente que se enoja con Dios porque le va mal económicamente. A veces pasamos por pruebas. Y un día una persona me dice, yo estoy muy enojado con Dios porque Dios no me ama. Si me amara no me iría a pasar por pruebas. A veces nuestra mente es tan pequeña que no entendemos. Pero sabe una cosa, Dios sí nos entiende. Jesús nos entiende. Si me acompaña 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19, ahí nos muestra cómo Jesús vino a reconciliarnos. 2 de Corintios 5 versículos 18 y 19. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. A ver, Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Cómo se sintió usted el día que entendió que estaba perdonado? Feliz, ¿verdad? Hay gente que cada vez que hacemos el llamado a salvación, pasa y repite y vuelve a pasar. Y dice que quiere estar seguro. Pero usted ya puede tener la certeza, Dios ya le perdonó. El Señor dice, nos acercó y nos quitó el pecado, nos quitó el castigo. Él nos quiere reconciliar. ¿Usted ha experimentado la paz del perdón? El decir, estoy reconciliado con Dios. Ahora dice, entonces tú tienes un ministerio. Háblele a otros que están peleados con Dios, de Jesús. Reconcílialos con Dios. Acércalos al conciliador. Ese es tu ministerio. Si usted ha experimentado la paz, usted ahora tiene que comunicarla a otros y decirle, reconcíliate con Dios. Y en cualquier momento y en cualquier lugar, usted lo puede hacer. No importa dónde esté, la gente necesita reconciliarse con Dios. Eso fue lo que Jesús hizo y que declara Isaías 53 cuando dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, llevando el castigo de nuestra paz sobre Él y llevando la carga del pecado de todos nosotros. Porque tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios contra el pecado. Él asumió la naturaleza humana al 100% para convertirse Él mismo en el instrumento del pacto. Y así pudo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para traernos ese perdón. Porque Él es el Mesías, Él es el hombre capaz Él se hizo carne. Él pudo satisfacer la justicia infinita del Dios juez por todos los pecados de toda la humanidad. Y cuando Él se encarnó, nos vino a mostrar al Padre. Ahora, mire lo que dice Juan 14:7. Dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque Él nos vino a dar palabras de amor. Él vino a mostrarnos actos de misericordia y de poder. Por eso podemos orar en el nombre de Jesús y Dios sana a los enfermos y nos quita los dolores. Porque nos muestra el corazón entrañable de Dios como Padre. Y Jesús lo vino a hacer por usted y por mí. Ahora mire lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Esto nos habla del amor de Jesús por nosotros. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, pues hay un solo Dios y un solo ¿qué? Dígale que tiene a su lado, hay un solo mediador. Un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, Cristo, Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. No hay otros intermediarios. Hay gente que luego me pregunta, ¿y si hubiera otros dioses? La Biblia dice, hay un solo Dios. ¿Y no hay otros intermediarios? Venimos de una cultura religiosa donde nos han enseñado que hay cientos o miles de intermediarios. Cada día de la semana, en algunos calendarios, dice el santoral. Y ahí viene. Tire eso a la basura. Solo hay un mediador. ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo. Si hay alguien que dice, hermano, es que yo creía mucho en San Fulano, pues no hay intermediarios ni intermediarias. Solamente hay uno y se llama Jesucristo. Así que se trata de Jesucristo como un verdadero hombre que asume nuestra representación ante Dios. Un hombre, un individuo, no un grupo de personas, un individuo. Y de esa manera que es verdadero Dios eterno, porque Jesús es Dios, se revela en su encarnación para traer la redención a nuestras vidas. Y Cristo Jesús vino a cumplir el profundo deseo de Job. Si tuviera un intermediario, un mediador, que hablara con Dios de mí. Bueno, ¿sabe quién habla con Dios de usted? Jesús. Jesús. Y Él nos reconcilia, Él nos acerca. Él quita la enemistad. En Colosenses 1.20, miren lo que dice Colosenses 1.20. Y por medio de Él, es decir, de Jesús, el Mesías, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Y luego viene algo muy importante. Hizo, ¿qué cosa hizo? La paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Por qué razón Dios no nos quiere castigar? Porque Dios dice, yo ya hice la paz contigo. Imagínese escuchar esas palabras. Que Dios nos diga, yo ya hice la paz contigo. ¿Usted ya hizo la paz con Dios? Hay gente que no lo ha hecho. Así que, de esta manera vemos que el Mesías es el único mediador entre Dios y los hombres, como Él mismo ya lo había afirmado en diferentes ocasiones. Como ya lo dijimos, Él es el único camino. Como dice Juan 14:6, o lo que dice Juan 10:9. Fíjese qué interesante lo que dice Jesús en Juan 10:9. Yo soy la puerta. los que entren a través de mí serán salvos. Y esa figura de la puerta nos habla, Él es el mediador. O lo que dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Y luego dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y cuando habla de conozco mis ovejas, no es solamente de que Él sabe cómo se llama usted, sí lo sabe, sino que cuando Él dice, yo conozco mis ovejas, es porque Él ha sentido lo que usted siente. Él piensa lo que usted piensa. A Él le duele lo que a usted le duele. Porque Él se hizo como usted o como yo, para conocernos. Él se hizo con nosotros para conocernos. Eso es lo más extraordinario. Por eso dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Así que Jesús es el intermediario que interviene entre las dos partes que estábamos separadas con el propósito de lograr la reconciliación y volver a establecer la comunión. No es la paz como algunos le entienden. Te perdono, pero no te quiero volver a ver. La paz que Jesús vino a lograr es, te perdono, pero ahora quiero que tú y yo tengamos una comunión como nunca antes la hemos tenido. Te perdono, pero para acercarnos. Te perdono para amarnos. Te perdono para que tú y yo tengamos una relación profunda. No fue un perdón superficial. No es un perdón, está bien, te perdono, pero aquí la dejamos. La perdamos, te perdono, pero no quiero volver a correr riesgos contigo. Te perdono, pero... Y siempre ponemos condiciones. No, el perdón que Dios nos ofrece es un perdón total. Por eso es que Él nos ofrece de una manera tan grande. Es la persona divino-humana de Jesucristo como mediador que alcanza ese cumplimiento pleno para nosotros. Jesús nos entiende como seres humanos, busca nuestro bien, Él busca suplir nuestras necesidades, pero al mismo tiempo como Dios busca satisfacer la justicia de Dios, busca satisfacer el amor de Dios, busca satisfacer los deseos de Dios, es el cumplir las expectativas de Dios y cumplir las expectativas del ser humano. Por eso Jesús es el fiador del pacto de paz entre Dios y los hombres. Por eso el pasaje que leímos, Dios le dice, te daré por pacto al pueblo. Te daré por pacto al pueblo. Aplicado al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es el pueblo del pacto del cual usted y yo fuimos bendecidos. Y fuimos beneficiados. Ahora, quiero concluir con algunas escrituras para redondear estas ideas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Oscar, se nos apagaron las pantallas acá en el santuario. Segunda de Corintios 5, 19. Dice, pues da tiempo que usted busque su Biblia. Pues Dios estaba en Cristo. ¿Dios estaba en Cristo qué? Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Y Jesús, como Hijo de Dios, Él lo dio todo. No se negó a sí mismo, por lo tanto Él no va a negarnos nada más. Como dice Romanos 8:32, Romanos 8:32 dice, fíjese bien, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también, no nos dará también todo lo demás o todas las cosas, como dice otra versión de la Biblia? Hermanos, Cristo es nuestro pacto y Cristo es nuestro intermediario. Y Dios no rompe sus pactos. Job capítulo 9, versículo 32. Job 9, 32. Dice, Dios no es un mortal como yo. Dios no es un mortal como yo. Esa es la clave de toda la idea. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Y Hebreos 8:6. Mire qué manera tan hermosa de decirlo aquí. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Usted y yo tenemos ahora mejores promesas. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y dígale: Jesús, gracias por ser mi intermediario. Gracias por amarme. Gracias por entenderme. Gracias por ponerte en mi lugar. Gracias porque tú sabes lo que yo tengo, lo que me pasa, lo que yo siento. Incluso cuando me duele algo en mi cuerpo, tú lo entiendes, porque mis dolores fueron sobre ti. Y cuando me enfermo, tú me entiendes, porque mis enfermedades fueron sobre ti. Y cuando soy tentado, tú me entiendes, porque tú también fuiste tentado. Y cuando estoy desesperado, tú me entiendes. Y cuando tengo un sueño o un anhelo, también me entiendes. Tú me entiendes todo, Señor. Y te doy gracias porque tú eres mi intermediario. Gracias porque tú me muestras el amor del Padre y puedo sentir tu perdón. Ahora yo quiero orar por aquellos que en este momento están enfermos. Si usted está enfermo, póngase de pie en su lugar. Dios lo entiende, porque Él llevó sus enfermedades. A lo mejor alguna ocasión usted le ha dicho: Señor, ¿por qué? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me mandas enfermedades? Dios no nos manda enfermedades. Las enfermedades son el resultado de pecado, de desórdenes, de descuidos y de muchas otras cosas más que generamos los seres humanos. Pero Jesús entiende por qué nuestras enfermedades fueron sobre Él en la cruz. Hizo hombre para hacerse intermediario y entendernos. Para usted que está de pie, yo le pido que levante sus manos y le diga: Señor Jesús, gracias porque tú entiendes mis enfermedades. Y en el nombre de Jesús, me acerco al Padre. Y a ti, oh Padre, yo te pido por mi sanidad. Dígale usted personalmente: Señor, yo te pido por mi sanidad. Recibo de ti la sanidad. Tomo de ti la sanidad. Y yo sé que tú me la das porque Jesús es mi mediador. Y Jesús vino a darme la salud porque Jesús pagó el precio en la cruz. Ahora dígale: Señor, soy sano. Recibo la salud. La sanidad que tú me das, y que en este momento ministre cada parte de mi cuerpo, cada célula de mi organismo. Recibo la salud en el nombre de Jesús. Recíbala usted, recíbala en el nombre de Jesús. Ahora diga: renuncio a la enfermedad. Y recibo la salud. porque tú, Señor Jesús, me la das. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque tú te llevas toda dolencia. Porque tú te llevas toda enfermedad. Toda dolencia. Si le duele alguna parte de su cuerpo, ponga sus manos ahí y diga: Señor Jesús, tú te llevas estas dolencias. Ahora yo soy libre de esas dolencias. Esas dolencias ya no me pertenecen, porque he sido reconciliado y yo recibo la paz que Dios me da por el perdón que Jesucristo logró por mí en la cruz. Gracias, Señor, por lo que en esta hora tú haces con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora dele gracias al Padre. Gracias, Padre, porque tú nos ministras de una manera preciosa. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque en ti podemos ser libres. Gracias porque en ti podemos ser sanos. Gracias. Gracias. Gracias. Y que tu Espíritu Santo se pasee en este momento en medio de nosotros. Gracias. Gracias. De aquí, porque Él es un mediador y vino a darnos perdón y paz. Hay personas que esta mañana necesitan el perdón y la paz y la salvación del Señor. Si usted es uno de ellos, venga aquí al frente y permítanos orar por usted. No se vaya de este lugar sin haber experimentado el perdón, la paz, la salvación que Él nos da. Cuando le decimos: Señor, perdóname, cuando le decimos: Señor, yo necesito reconocerte a ti. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Dios te bendiga. Alguien más va a pasar con Paula, porque hay gente que está, no está en paz con Dios. Hay gente que no ha experimentado el perdón de Dios. Y si usted es uno de ellos, venga aquí al frente. Yo podría decirle: vámonos ya, pero no sería bueno de nuestra parte si nos vamos de este sitio y usted no tuvo la oportunidad de experimentar el perdón, la paz y la salvación. Esta es la misión que tenemos como iglesia. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Silvia, Dios le bendiga. ¿Su nombre? Pati, Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Rodolfo, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Cintia, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Sandra, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Dios te bendiga, Luis, Dios te bendiga. Ahorita oramos por ti, ¿sí? ¿Tu nombre? Eduardo, Dios te bendiga, Eduardo. ¿Y de este lado? ¿Tu nombre? Carla, Dios te bendiga. Jessica, Dios te bendiga. Diego, Dios te bendiga. Dios es poderoso. Y Él vino a darnos perdón. ¿Tu nombre? Alberto, Dios te bendiga, Alberto. Y acá viene otro varón. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Dios te bendiga, Eduardo. ¿Tu nombre? No te vayas, Eduardo, quédate aquí. ¿Tu nombre? Fermín, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Andrea, quédate aquí, Eduardo. Ven. No te quedes pensando si soy o no. Dios te ama y Dios te quiere perdonar. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Roberto, Dios te bendiga. ¿Te quieres venir con él? Ven. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Diana, Dios te bendiga. A veces libramos una batalla en la mente y pensamos, ¿y sí seré yo? Dios nos ama a todos. ¿Cuál es su nombre? Josefina y Berenice. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque se va a cumplir un propósito de Dios en sus vidas hoy. Hace 2000 años Jesús murió por nosotros, y eso los incluye a ustedes. Pero a veces no se materializa ese perdón, esa paz y todo lo que Jesús logró al ser nuestro intermediario, porque tal vez nosotros no lo habíamos hecho, no le habíamos abierto nuestras puertas, o no habíamos escuchado el mensaje, o no lo queríamos hacer. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, y así con sus ojos cerrados, ustedes le puedan decir de todo corazón: Señor Jesús, te vengo a pedir perdón por mis pecados. Yo quiero estar en paz contigo. Y te doy gracias porque hoy puedo entender que tú eres mi intermediario con Dios, Padre. Gracias, Jesús. Dígale: gracias, Jesús, porque tú me perdonas. Y la siguiente declaración es muy importante que usted la haga en voz audible. Y usted tal vez ahorita no la va a entender al 100%, pero es importante que esto le quede en su corazón, que le diga: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Entra a vivir dentro de mí. Y sé tú mi Señor y mi Salvador a partir de hoy. Dígale al Señor Jesús también: Señor Jesús, te doy permiso, te doy libertad de transformar mi vida. Yo quiero terminar con el pecado y quiero vivir en tu voluntad. Y aunque hoy no entienda muchas cosas, que a través de la Biblia yo te pueda conocer tu persona, pueda conocer tu voluntad y pueda conocer lo que tú quieres hacer conmigo y lo que quieres hacer en mi vida. Me rindo a ti hoy, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de estos varones, a cada una de estas mujeres que hoy han tomado esta decisión tan importante. Gracias porque tú los amas. Gracias porque tú tienes cuidado de ellos. Yo los quiero bendecir y quiero rogar que tú hagas tu obra en sus vidas. Gracias porque ninguno de ellos se perderá, sino todos ellos perseverarán para vida eterna. Los bendecimos y aún oramos porque tú harás tal obra con ellos que se convertirán un día en servidores tuyos, en instrumentos tuyos, para salvación de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la Iglesia de Jesucristo.